En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Hablemos de Política, junto al periodista, el señor Mario Aro Sali Rosas. Una gentil presentación del mejor restaurante de comida típica peruana, el Chan Chan, San Diego 335, abierto desde las 11 hasta las 23 horas. No se lo puede perder, el Chan Chan nos está esperando todos los días. Tenemos el gusto de compartir con ustedes la mejor música y, por supuesto, grandes invitados. Haga sus reservas al Chan Chan, pronto daremos el teléfono de contacto. Y ahora con ustedes, su amigo y servidor social, el periodista Mario Aro Sali Rosas. Adelante, Mario, buenos días. Hola, amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Hablemos de Política con Mario Aro. Es un programa que, para los que nos escuchan recién todos los miércoles, ya prácticamente vamos a 2 años, ¿no es cierto?, en este programa. Empezamos con la mesa social, luego lo implementamos un poco para hablar un poco más de política. Así que bienvenidos todos ustedes, quedan invitados a participar. El número de teléfono de la radio es el 22 872 78 71. Quedan invitados, como siempre, con la apertura que corresponde y también, obviamente, con el respeto que corresponde. Todas las preguntas son válidas, así que no cabe más que dar la bienvenida. En este momento tenemos la presencia de una candidata a concejala por Puente Alto, Jimena Quesada Lizama. ¿Cómo estás, Jimena? Muy bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes a los que están aquí. ¿Cuál es el partido que usted va? Es independiente, ¿no es cierto? Yo voy independiente dentro de un pacto que es el Pacto Pueblo Unido. Y bueno, en realidad los 8 candidatos del Pacto Pueblo Unido ocupamos la herramienta política que nos da el Partido de Igualdad con el cupo para poder postular estos cargos. Vamos a conversar ampliamente hoy. Muchas gracias, sí. Vamos a dar la bienvenida también a un candidato a la concejalía por el Partido Comunista, don Sergio Rojas. Bueno, como ustedes saben, quien les hable, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, y él es el secretario general. ¿Cómo está, Sergio? Sí, buenas tardes a todos los auditores. Agradecerte nuevamente la invitación que me ha hecho. Y bueno, hablemos de política, como se dice acá en el programa. Bien, pues, y también, como siempre, con el compañero que siempre nos acompaña, nuestro compañero Rafael Villalobos. ¿Cómo está, Rafael? Muy bien, Mario. ¿Cómo están los Puente Altinos? Un bien. Saludo a todos ellos. Oye, tiene fama de ser el que hinca, el que pone el clavo así, el que pone el martillo muchas veces. ¿Qué dices a eso? Más el martillo que el clavo, hoy, a esta altura del partido. No me digas la voz del martillo. Lo digo, que remontarnos a Mao Zedong. Están muchos años antes. Lo reclutamos. Reclutamos. Igual que Sergio Rojas, la misma cosa. Claro. Oye, hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar. Para nosotros, como programa, nos engrandece. Y vamos a hablar de varios temas hoy en día que tienen que ver con la comunidad. Y yo creo que Jimena, así como Sergio, tienen seguramente por ahí amplias coincidencias en algunos temas, porque hay temas transversales que tienen que ver con las mejoras de la provincia. Y habrán otros temas también dentro de ello. Yo creo que hay mucho que informar sobre los expresos políticos, ¿no es cierto, Villalobos? Sí, sí, mira. Hay harto material, mira, ¿no es cierto? Para adelantar un poquitito, ayer estuve en reunión con la subsecretaria del Ministerio de Justicia, la señora Lorena Fríes, que ella es la subsecretaria en este momento, y nos entregó por lo menos información importante, y agradecemos, ¿no es cierto?, que nos haya recibido. Así que cualquier consulta, Mario, al respecto, sería bueno que lo hiciera. Bien, pues, empecemos entonces. Vamos a empezar aquí con Jimena. Jimena, mira, la verdad que cada vez que viene un invitado aquí, nosotros lo primero que tratamos de hacerlo preferentemente es una invitación a la comunidad. ¿Quién es Jimena Quesada? ¿Cómo nace su inquietud por el tema político? Y si en verdad tiene que ver también con los ideales propios de lo que significa la provincia. ¿Quién es Jimena? Jimena Quesada es una vecina de Puente Alto. Vivo en la comuna hace aproximadamente 13 años, antes era de la Florida, pero siempre nos desenvolvimos en la comuna hace aproximadamente 20 años. En la política o en el interés del bien común. Bueno, en realidad toda mi vida ha estado marcada por ayudar a las personas, resolver conflictos, pero se desarrolla particularmente en el ingreso a la universidad, y en la necesidad de organizarse para solucionar problemas, en ese caso, en ese tiempo eran los problemas de mi carrera. Yo era, estudiaba criminalística en la UTEM, estoy en periodo de tesis. ¿UTEM fue la universidad que cerró? No, UTEM no ha cerrado. No cerró. Lo que pasa es que la carrera de criminalística cerró el ingreso de estudiantes a la universidad y no se dictó más por problemas X. Por supuesto, ahora tú trabajas también, ¿no es cierto? ¿Lo mismo criminalística o no tienes acceso? Yo soy licenciada en ciencias criminalísticas y bueno, el campo laboral que tiene la carrera es súper acotado. Hay gente trabajando en este momento en el área de criminalística haciendo peritajes particulares. De hecho, hay compañeros de la escuela de criminalística que hoy en día salen en la tele y han tenido. Son los menos. Los demás se dedican, ¿no es cierto? A otras cosas. Pero bueno, hay que tener en cuenta que en ese tiempo la reforma procesal penal recién había sido instaurada en el año 2004 aproximadamente. Entonces no se tenía tanta conciencia y no estaba el sistema orientado a las pericias científicas para reconocer un hecho delictivo y aportando pruebas a un juicio, pruebas científicas, comprobables científicamente. Hoy en día, bueno, eso ya se ha abierto un poco más, la gente está más consciente, sabe que hay que tener peritaje de huellas, peritaje de ADN, huellas balísticas, peritajes de balas con armas. Entonces, hay muchos de las ramas de la criminalística en que nosotros podemos aportar al sistema judicial para que los juicios lleguen a buen puerto. Bueno, Jimena, ¿qué opinas tú en estos momentos, no es cierto, de la desafección que hay, no es cierto, con los partidos políticos? Básicamente eso, ¿qué opinión tienes tú al respecto? ¿Respecto a los partidos políticos? A los partidos políticos, es decir, a la falta de interés de la gente, no es cierto, por ellos. Uy, es un problema a nivel, yo creo que a nivel mundial. La gente de verdad está aburrida que las mismas caras, los mismos de siempre, representen a las personas, y en este momento la gente no está siendo representada por los partidos, quizás por algunas personas particulares de los partidos, sí, pero por los partidos propiamente tal no. Entonces, claro, cuando llega alguien y dice soy de tal partido, la gente en realidad ni siquiera quiere escuchar la propuesta que puede llevar el candidato. Y tampoco el Estado o los gobiernos de turno hacen lo necesario como para que la gente se vuelva a encantar con la política y vuelva a participar. De hecho, caso puntual es el del CERVEL. El 1 de octubre el CERVEL sacó el listado con los locales de votación de cada persona y la mesa. Tuvieron tanto tiempo como para poder rearmar los padrones y poder decir, ya, ¿dónde vive esta persona? Por ejemplo, el vecino que vive acá en el centro de Puente Alto, ¿cuál es la escuela que le queda más cerca para ir a votar? Ya, le queda, por ejemplo, la de acá, la que está acá a la vuelta, uno de los liceos que está acá. Ya, le vamos a poner la mesa o la vamos a cambiar de mesa y lo vamos a hacer ir a votar ahí. No. En mi caso puntual, yo vivo en el 26 de Avenida La Florida y tengo que venir a votar acá a San Carlos con Chaitoro. Que acerca, porque fíjate que yo vivo en la Villa Los Andes del Sur y tengo que bajar, ¿no es cierto?, por Sargento Menadier hasta el Colegio Comercial. Exactamente, entonces... Voy a interrumpirlos un momentito, si fuera tan amable, Jimena, solamente una interrupción de unos minutos. Tenemos un caso de un compañero que forma parte del directorio recién elegido, nuestro compañero Alberto. Él es un profesor que sí. Prácticamente este profesor ha sido denunciado y están pidiendo su desaforación dentro de lo que significa como dirigente de la CUT, y queremos escuchar a él cuál es el motivo, porque este es un caso muy lamentable. No ha podido estar aquí por motivo de trabajo, así que queremos dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, Mario, estoy bien, gracias. Aquí sí, preocupado. Alberto, nos gustaría si tú nos pudieras graficar en términos así simples, ¿cuál es el motivo del desafuero? Voy a darle un poquito volumen a escuchar, negro. Te cuento. Soy profesor de historia aquí en la Corporación Municipal de Puente Alto. Hace menos de un año, en diciembre, fuimos elegidos parte del directorio del sindicato de esta misma corporación. Y durante este periodo yo tuve desde el 2011 al 2015 tres evaluaciones docentes que implican un portafolio que se mide a los profesores. Lamentablemente tuve tres evaluaciones básicas. Ya. La ley 20.501 me dice que debo dejar el sistema por el plazo de 5 años aproximadamente. Y eso es lamentable porque no solamente me pasa a mí como profesor, sino que también a varios profesores le ha sucedido. Aquí en Puente Alto éramos 4. Cuando tú dices tres evaluaciones básicas, ¿tú dices que fuiste mal evaluado? Claro, yo diría que sí fui mal evaluado, porque bueno, obviamente hay algunos factores que inciden, ¿ya? Y dentro de eso, por ejemplo, la ley obligaba y obliga al sostenedor, en este caso la Corporación Puente Alto, que cuando uno está en esta situación con dos portafolios básicos, debe a uno sacarlo de la sala de clases, colocarle un tutor para que refuerce las habilidades de esta evaluación. Y en el tercer portafolio, obviamente, uno debería superar ese rendimiento, cosa que la corporación no lo asumió, y solamente nos brindó tres sesiones de un programa que se llama Programa de Superación Profesional, con solamente 6 horas. O sea, eso es insuficiente para que uno pueda, obviamente, superarse, como dice ese programa. Correcto. Alberto, ¿tú has leído algo del estatuto administrativo, el que ustedes tienen, por casualidad, qué dice respecto a un cargo, por ejemplo, que tenga un trabajador, de las condiciones tuyas, en la condición tuya, respecto al fuero? Ah, bueno, lo que tiene que hacer en este caso el empleador para poder sacarlo a uno que tiene fuero, tendría que pedirle a un tribunal laboral que realice el desafuero. En caso que revise el desafuero y pueda hacer el desafuero si el tribunal así lo estima, ¿ya? Ahora, esta situación para uno, y no solamente para mí como profesor, sino como dirigente sindical, no solamente del sindicato de la corporación, sino como dirigente de la CUT, es muy grave, porque... Sumamente grave. Sí, grave, porque esto fue, trabajamos para los trabajadores, y indudablemente tenemos que tener beneficios de... Obviamente no estamos pidiendo que se nos regalen las cosas, pero sí de darnos la oportunidad... Lo tenemos claro, ¿cierto? ...el trabajo. Lo tenemos claro. Lo tengo ya, claro. ¿Alguna pregunta? Sí. Vamos, hay una pregunta aquí de los compañeros, Alberto. Alberto, es decir, yo hay algo que tengo clarito, que un dirigente sindical, ¿no es cierto?, elegido democráticamente a través de la inspección del trabajo, a través de todo lo que es, ¿no es cierto?, a ver, en la orgánica de este país, no puede ser despedido en ninguna parte. Es decir, puede, ¿no es cierto?, pero tiene que pagarle su fuero completo. Y el fuero completo en estos momentos, ¿no es cierto?, corresponderían a 4 años, tengo entendido, por ser dirigente de la CUT, dirigente nacional. Es decir, bajo esas circunstancias sí podría ser, porque de lo contrario se acabaría el Estado de Derecho en este país, donde cada cual puede hacer lo que se le dé absolutamente la gana en todo. ¿Te das cuenta tú? Es decir, las leyes laborales, que son leyes también de derechos humanos, debieran priorizar por sobre cualquier otra circunstancia, según mi punto de vista. Compañero, ¿alguna consulta, Sergio? Sí, más que nada, primero entregarle toda la solidaridad a nuestro dirigente, ¿cierto?, a Alberto. Lo otro es que creo que hoy día aquí se ve una línea por parte del municipio que es una persecución hacia los dirigentes sindicales. Hoy día ya... Por lo que nos dice Alberto, esto es un tema de que no se nos entregaron todo lo que debería entregársele para que claro. Él quiera hacer... ¿Se escucha? Pégate un poquito. Sí, ¿no? Lo que pasa es que no se entregaron todas las herramientas sí. A mí y a los demás colegas, porque es indudable que esto es una política que la Corporación Municipal de aquí de Puente Alto y quizás de la misma alcaldía de hoy... Es una persecución abierta a los trabajadores que pierdan este tipo de beneficios cuando ellos saben que es un deber y una obligación mantener a un trabajador en estas condiciones, con un fuero representativo. Y tú bien señalaste aquí hay un proceso democrático y que fue elegido para representar a un a un grupo importante de trabajadores. Correcto. El sindicato de Puente Alto son 2.800 trabajadores y hace un par de meses ya se han elegido dirigentes de la CUT también, entonces la representación que uno tiene no es solamente personal, sino que es social, laboral, gremial, o sea, es una tarea bien compleja. Entonces, hoy día hay que pelear porque este derecho y este fuero se mantenga a como dé lugar. Y yo creo que las organizaciones de derechos humanos, de los dirigentes sindicales, los trabajadores y todos los organismos deberían estar obviamente informados de lo que está pasando en esta comuna. Correcto. Con este alcalde y con este secretario general. Sí, por supuesto. Bueno, Alberto, bueno, la verdad es que nosotros ya estamos viendo, vamos a hacer toda esta, vamos a checarle a la CUT Nacional todos los antecedentes, vamos a hablar con el Seremi del Trabajo. Yo creo que aquí, ¿no es cierto?, tenemos que al máximo vamos a exigir que se nos respeten nuestros derechos. Yo creo que por ahí vamos, vamos a denunciar todo esto en todos los lugares que corresponde, y creo que vamos a lograr y vamos a llegar a lo que corresponde, que el derecho de los trabajadores. Así que yo creo que vamos en viento en popa, vamos a llegar a buen puerto, y con te entrego toda la solidaridad y la confianza que vamos a ganar y vamos a llegar a como corresponde. Yo quiero hacer un comentario breve y la verdad que facultado. ¿Me escucha, Alberto? Mira, yo lo voy a decir como dirigente de Walmart y también como presidente de la CUT. La verdad es que voy a rectificar un poquito lo que dice en buena intención mi compañero Villalobos. Los fueros en este país no son comprables ni vendibles. Los fueros no existen porque si fuera así, todos los dirigentes sindicales se terminarían porque le tendríamos que pagar por fuero. No existe eso. Primero, no hay que, y también si existiera, la intención de parte de la corporación para poder transar eso no hay que aceptar, porque no es vendible el fuero, porque el fuero es un derecho sindical, es como el fuero maternal, no se puede comprar. Entonces, eso es. La verdad, lo que yo quiero decirte respecto al tema, que formaría un mal precedente a nivel país, tener que sacar y desaforar a un dirigente sindical, de verdad te lo digo. O sea, nosotros vamos a hacer todo lo posible. Hoy fuimos con Sergio a hablar, para hablar directamente con el secretario general, el señor René Bornia, y ya dejamos el teléfono, hemos dejado también el antecedente, que nos llame inmediatamente, esperamos su llamado para poder conversar primero con él, y después no tenga que decir que no conversamos con él. Luego vamos a dirigirnos a los tribunales, porque eso corresponde, pero antes hay que hablar con Bárbara Figueroa, con Arturo Martínez. Queremos ver aquí los grandes dirigentes que toda la vida han dicho que están a favor de los trabajadores, que defiendan esta causa. Y hay que ir al Seremi de Salud, como está diciendo el Metropolitano, el Seremi de Trabajo, que está diciendo Sergio. La María Puelme es una gran luchadora sindical a través de la CUT, lo conozco años, y está ahora al frente del Metropolitano, así que hay que hacer también por ahí. Y últimamente hay que irnos a tribunales, hay que también tomar un abogado y irnos a tribunales. Así que no vamos a permitir... del sindicato, pero nosotros como CUT vamos a ir por nuestro lado, Alberto. Me parece muy bien, pues yo le agradezco también el apoyo, el espacio que han dado en esta oportunidad, porque obviamente aquí la vulnerabilidad de nuestros derechos como dirigentes se ve gravemente afectada. Entonces, listo, no podemos permitir en esta lucha, esta no es una lucha ya personal en la defensa, sino que dirigencial a nivel de nosotros, como dirigentes, y obviamente de cada trabajador que está afiliado a un sindicato también. Bien, pues Alberto, vamos a tener para largo, un día vas a venir al programa, vamos a dedicar todo un programa a hablar de esto, porque hay mucho que hablar, así que te dejamos en libertad. ¿Y algo más que quisieras agregar? No, solamente denunciar que esto tenemos que pararlo, exigirle a esta corporación y a todas las empresas que respeten el derecho de cada dirigente y el trabajo de cada dirigente, porque eso beneficia exclusivamente a los trabajadores. Eso es. Y bueno, gracias una vez más, Mario y Villalobos, para podernos comunicar, poder escucharnos y llegar a la gente qué es lo que pasa en esta comuna con los trabajadores. Bueno, muchas gracias. Y, bueno, y estoy dispuesto, cuando ustedes me digan, vamos a la radio y seguimos esta conversación. Un abrazo, que te vaya muy bien. Aquí vamos a seguir conversando. Saludos a todos. Con los candidatos concejales. Muchas gracias, que te vaya bien. Bien, amigos, eso ha sido la presencia de nuestro compañero, dirigente sindical de la corporación, y también hoy en día él es dirigente de la CUT, provincia cordillera, en la cual está pasando momentos sumamente difíciles, porque hay mucho que hablar sobre ese tema. Vamos a solamente hacer pequeño comentario como para seguir con los temas que nos trae hoy día, pero es lamentable que eso suceda. Es lamentable y doloroso, Mario, porque fíjate que después de 20 años se vienen a dar cuenta recién de que el hombre es básico, y no es así, sino que yo me atrevo a decir que esta es una maniobra política para poder sacarse a alguien de encima. Esto es más viejo que el hilo negro, viejo. A lo mejor él es más capaz que cualquier profesor. Son 20 años de experiencia, pues, si no estamos nada hablando de un pendejo, pues, ¿eh? Perfecto. Sí, yo también coincido plenamente que esto puede ser toda una línea política por parte del municipio. Nosotros sabemos cuál es la... Ellos siempre se han opuesto a la reforma del laboral, ellos responden a la Renovación Nacional, ¿cierto? Codina. Y de hecho es lo que ellos no quieren en ningún momento, que el movimiento sindical se fortalezca. Todo lo contrario, es una persecución y lo sabemos de dónde vienen. Ellos representan el sector empresarial y... Nosotros sabíamos que el tema de las carpetas de los docentes generaba toda una situación bastante complicada con los profesores, porque lo evalúa un colega, y bueno, ya el tema de las carpetas de la evaluación docente ya lleva hoy día, cierto, se han evaluado todos los profesores, pero creo que siempre se dijo que era una forma mala de evaluar a los profesores. Y eso nosotros hoy día... Oye, se me ocurre de que es una buena forma de deshacerse de un dirigente sindical, ¿eh? bajo la evaluación, ¿eh? Si hoy día se le dio bien una persona en esta evaluación, puede que en la próxima evaluación salga mal, ¿no es cierto? Y también tenga que ser despedido a futuro. Entonces, aquí ningún profesor está, ¿no es cierto?, seguro en su puesto de trabajo. Los profesores a nivel de Puente Alto tienen la obligación de solidarizar, ¿no es cierto?, entre ellos y con cada uno de ellos que tenga este tipo de problemas. Bien, bien, continuemos entonces. Este es un programa en el cual pasamos de un tema a otro. ¿Qué es lo que nos propone don Sergio Rojas, por ejemplo, en tema de seguridad y salud, por ejemplo, como candidato a la concejalía? La verdad es que es bastante complejo. Nosotros hoy día sabemos que el tema salud y seguridad son temas que nos ha llevado por todo el sistema neoliberal. No lo olvidemos que el individualismo, el consumismo lleva a esto, lo lleva a tener el tema delincuencial, porque ¿qué pasa? Que hoy día hay poca industria, hay poco cubo de trabajo y los sueldos, los salarios son bajísimos, malos, y los muchachos, cierto, hoy día cuando hay poca posibilidad de encontrar un trabajo decente, con un sueldo decente, van por el camino más fácil, cierto, que es la delincuencia. Entonces hoy día, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que abrir los espacios, luchar porque haya mejores salarios para los trabajadores, o sueldos y salarios, ¿cierto? Debe ser ese es el camino a mejorar. Ahora, hoy en día, ¿cómo podemos un poquito abrir lo que yo soy partidario, lo que y sigo diciendo y constantemente repito lo que ocurrió en Recoleta, en donde abrieron los colegios, abrieron los espacios, se ha generado toda una cultura. Al principio había miedo por... muchos le dijeron, no, ojalá, Daniel, no lo hagas porque van a destruir los colegios. Pero lo tomaron por el lado populista, ¿no? Y hoy día los colegios están en mejores condiciones, ha bajado la delincuencia, hay más práctica de la parte cultural, hay obra de teatro, hay conjunto más musical. Integración. Sí, se integró la verdad es que en esa comuna se... Y aquí, ¿por qué no podemos hacer eso? Yo si llego cerca concejal, voy a plantearlo en el consejo, abrir los colegios y luchar para que la cultura y la educación se eleve en esta comuna, que es una comuna popular. Sobre el mismo tema, ¿qué te parece, Jimena? Mira, dentro de la propuesta que hemos recabado de la ciudadanía, de la voz de los vecinos, también está lo de abrir los colegios para aminorar un poco la delincuencia, pero enfocándolos desde el conocimiento que tiene que entregar el adulto mayor. El adulto mayor que ha tenido toda su vida en una, en algún arte, oficio, que pueda enseñarlo a estos niños, bueno, o a estos adolescentes que están sin estudiar, sin hacer nada, por último, para que tengan con qué salir y hacer un trabajo decente, digno, y llevar el sustento a sus hogares y cooperar en sus hogares. Entonces, estamos 100% de acuerdo en poder abrir los colegios, por el momento los que nos competen, los municipales, en las tardes, para que el adulto mayor pueda entregar su conocimiento, no solo para que vaya a los hogares de adulto mayor a jugar ajedrez, de paseo, a bailar, sino que hay gente que le interesa entregar su conocimiento, el claro conocimiento sí. acumulado toda su vida, y yo creo que debemos rescatar eso, ese conocimiento empírico que quizás no nos enseñan en la sala de clases. Entonces, 100% de acuerdo con la apertura de los colegios. Y respecto a la seguridad, bueno, hay harto trabajo que hacer acá en Puente Alto. Sí, mucho. Yo pertenezco mucho a un sector que te puedo decir que en promedio tenemos dos asaltos, tres asaltos a la semana. ¿En qué parte, en qué sector vives tú? Yo vivo en el 26 de Avenida La Florida hacia la cordillera. Hacia entonces es un sector, todo sí, el sector sí, oriente que está súper complicado. Detrás del colegio Manquecura. Claro, detrás del colegio Juan Maquena, pero para arriba, hacia el cerro. Entonces ahí está Ciudad del Este, Alto de Loplanella, La Dehesa de la Viña, Alto de Rucal, Huelo Faldeo 1, Los Faldeos 2, y como 8 condominios nuevos que pertenecen a la zona El Peral, y aparte la Villa El Alba, que llega hasta el 21 de Avenida La Florida. Entonces es un sector que igual el poder adquisitivo que tiene ese sector, la gente tiende a creer que quizás hay más recursos, entonces los ladrones llegan a pie, porque hay lugares donde no hay acceso con locomoción, llegan a pie y después se dan el lujo de llamar un radiotaxi para poder llevarse las especies que se están robando de la casa. Yo tengo entendido que incluso hay una población ahí que la policía no entra. ¿Ah? Y con respecto a la seguridad, me gustaría que me iluminaran, porque yo ahí soy bien neófito. Pero, ¿qué función cumple la gobernación? Porque la gobernación también tengo entendido que tiene ascendencia sobre la policía, ¿no es cierto? ¿Qué función cumple también? Mire, es que en realidad igual no hay cobertura en seguridad, más de las alarmas comunitarias que da el municipio y 4 móviles que tiene, que son de ruta segura de Puente Alto, y un poco de iluminación que se enfoca netamente en los paraderos acá en el centro, no hay más. Nosotros pedimos móvil para que pudieran dar vueltas por estos sectores que son súper vulnerables por la población que mencionabas, que es la población La Frontera, que fue creada como en el año 80... por trabajadores, y después se fue como poblando de como del mundo delictual. No son todos, sí, pero sí. Te toman. Pero bueno, no hay muchas cosas que vayan enfocadas a... Y como candidata y licenciada en ciencias criminalísticas, si salgo electa concejal, obviamente pondré la moción en el consejo de aprobar un departamento de ayudas a las víctimas, pero desde el punto de vista, desde la pericia en el sitio del suceso, la investigación científica en el sitio del suceso, para poder vincular al delincuente con el sitio del suceso y poder aportar las pruebas correspondientes en un juicio, para que quitar un poco esto de la puerta giratoria, que entran hoy, mañana están en la calle y la semana que viene nos vuelven a robar. Sí, mira, bueno, yo siempre he señalado de que hay que ir a ver de dónde parte el mal. Y aquí nosotros, cierto, sabemos que aquí se instaló y se, a través de los servicios, en ese entonces la CNI, la DINA, metieron todo lo que es la droga. Porque ese es el mal hoy día de la situación, que hoy día que los jóvenes están más delinquiendo, es por problemas de la droga. Porque ellos, para poder consumir, tienen que robar. Entonces, el tema hay que atacarlo desde fondo, terminar con los narcotraficantes. El tema de... Y ahí, cierto, vamos a poder enfrentar el tema. Sabemos que un drogadicto, sabemos que lamentablemente hoy día las cifras y los hechos demuestran, ¿cierto?, que es muy difícil recuperar a un drogadicto. porque ya cuando empieza el consumo es como es, como me decía el Hernán, el director del hospital, el Open Door, donde se hacen tratamiento a los jóvenes que caen en la droga, es muy difícil recuperarlo, porque es como cuando a un a una persona le gusta la velocidad. Le gusta. Entonces, por eso decía, hoy día recuperar a un muchacho es muy. Entonces hay que crear conciencia primero que su mal existe. Claro, es que un adicto va a ser adicto toda la vida. Claro, porque ese es el gran problema. El que fuma, el que toma, siempre uno ve el problema. Sí. Pero mientras la persona no sea consciente del problema, es imposible. No, pero es que va más allá de la conciencia que pueda llegar a tener uno con el problema. ¿Estamos hablando de principios? No, de algo químico del cuerpo, de la enfermedad. Ah. Tiene que ver con la serotonina a nivel cerebral. Entonces la serotonina te da esa sensación de satisfacción. Entonces cuando uno, por ejemplo, yo era fumadora, fumé 20 años de mi vida y eran 2 paquetes y medio diario. Entonces cuando fui consciente de que tenía un problema y que tenía que dejarlo, ya, yo me hice consciente, pero mi cuerpo estaba adicto. Mi cuerpo pedía la nicotina, mi cuerpo era constantemente prender un cigarro tras otro porque mi cuerpo necesitaba esa droga, la nicotina. ¿Trabajo clínico que hay que hacer ahí? Claro, es una droga no tan dura como la no, que... No, pues el cigarro no es una droga dura, sino que... Por eso es muy difícil recuperar a los muchachos. Pero pertenece a una adicción. Entonces a lo que voy es que cuando uno deja de fumar, en este caso, el cerebro sigue queriendo sentir esa necesidad de satisfacción que daba el fumar. Por eso te digo, un adicto siempre es adicto, porque si no va a ser el cigarro, va a ser otra cosa que vamos a buscar para tener ese nivel de satisfacción a nivel cerebral. O sea, que va más allá de lo que uno pueda decir, ya, yo quiero dejarlo. No, tiene que ver con algo corporal y que tiene que ser tratado con algo clínico, que tiene que ser tratado con medicamentos y con algún plan secundario. Por eso la inversión hay que hacerla a cuidar los niños de los 14 años hacia abajo, hay que cuidarlos, que ojalá nunca tocara la droga, porque el tema de que ya cuando con dos, está demostrado científicamente, con dos, así que fumen dos veces, ya pasa a ser, le gusta tanto que después es muy difícil que lo deje. Entonces por eso hoy día hay que cuidar y privilegiar mucho el trabajo hacia los niños, dedicarlo al deporte, a la cultura. Lamentablemente es una situación que nos va a costar mucho instalarla, porque hoy día los trabajadores, las dueñas de casa, hoy día el matrimonio, por los sueldos bajos que tenemos, no tiene que salir el matrimonio a trabajar, entonces quedan los niños solos, y ahí es cuando el niño está, no tiene imagínate en 36 metros cuadrados donde está la cocina. El muchacho se empieza a aburrir, y más en la televisión le están enseñando que consumir esta es la moda, esto. Entonces la verdad es que es un tema muy, muy, muy complicado. Pero a través del municipio, que es la organización básica, ¿cierto?, de la comuna, de la sociedad, es importante, porque es el trabajo primario que tenemos que hacer nosotros, cuidar a nuestros hijos de acá a la comuna de Puente Alto. A mí me queda la situación de decir que la política de hoy en día en los municipios es muy encajonado, es decir, parece como empaquetado. Yo recuerdo haber leído libros, mucho más joven obviamente, respecto a los plebiscitos que antes se hacían en Latinoamérica, varios países lo hacían, y era participativa a través de la población qué programas tenía el municipio, porque hoy en día cuando tú vas al municipio hay muchos programas, pero no lo sabes. Entonces, no. ¿Cierto? Entonces, los plebiscitos abiertos, que son vinculantes, que son aquellos que se dan a conocer y a saber todos los programas que existen, tiene que ver con este tipo de metodología que estamos hablando. Pero hay que abrir los espacios. Claro, obviamente hay que abrir los espacios. Lamentablemente, igual son procesos que son complejos, ocupan mucho tiempo, y por eso yo creo que lo han eliminado. Y aparte que, obviamente, nos han eliminado la participación de casi todos los espacios. Entonces, por lo menos yo, personalmente, estoy dispuesta a llamar a plebiscito, a hacer los consejos abiertos y tener la transparencia de cara a los vecinos. Con el Partido Comunista, por ejemplo, ahí hay una gran acercamiento respecto a los consejos abiertos, ¿no es cierto? Bueno, nosotros hemos estado desde un principio, hemos estado peleando aquí desde el tiempo que estaba Sandón. Yo personalmente muchas veces le dije, y fuimos a tratar de abrir los consejos. Bueno, ahí demuestra, ¿cierto?, la poca participación. Entonces, sin participación de la ciudadanía no se van a resolver los temas tan gravísimos como los que estamos tocando. El tema de la salud, imagínate que hoy día, para poder tocar un número, la persona tiene que llegar a las 6, 5 de la mañana ahí, casi poco y nada, amanecerse. Ahí discrepo, porque la corporación en ese sentido igual tiene mecanismos para poder tomar hora vía telefónica. El problema es que no existe la educación necesaria con la población para enseñarle que puede tomar hora por teléfono. Estamos hablando de los consultorios, yo, no del hospital. Mira, yo constantemente... Yo ahí me atiendo, yo me atiendo en Alejandro el Río, mi señora se atiende en Alejandro el Río, el tema de telefónico no se lleva a cabo. Tú lo levantas, marcas y hay horas y horas que tú y nunca te dan la hora. Ya, ahí tenemos una falencia que eso es una falencia, entonces no podemos decir que está resuelto a través de la vía telefónica, no es así. Hoy día los consultorios sí hay un ordenamiento, yo decir, claro, Silva Enrique tiene una cantidad de un ordenamiento en parte de entregar las horas, pero también se produce el colapso y también hay bastantes urgencias que son urgencias primarias, que no pueden llegar todo al sótero. Entonces esas urgencias primarias tampoco están siendo resueltas. Nosotros no, estoy acostumbrada a hablar en plural porque siempre he trabajado con muchos compañeros. Bueno, no terminé de contar mi historia, pero soy ex dirigente estudiantil desde criminalística, después fuimos Federación de Estudiantes de la UTEN en el periodo del 2011, fuimos la primera universidad que salió con un cartel pidiendo educación gratuita. Y empezamos a dar la discusión fuerte dentro de la CONFECH. Entonces igual me acostumbré a hablar en plural por nosotros, por el proyecto que tenemos ya. Entonces, ahora como concejala me cuesta hablar en individual, en yo propongo, yo quiero, porque igual hay gente detrás mío que ha planteado proyectos. Entonces por eso siempre lo planteo en plural. Pero bueno, volviendo al tema, yo dentro también de las propuestas que hemos podido recabar en la calle, bueno, en realidad, como tengo harto fiato con el sector salud, hace tiempo vengo planteando, hacen falta 3 equipos básicos para poder implementar en los consultorios de atención primaria de urgencia, los SAPU. Ya, un equipo de diagnóstico de análisis sanguíneo, un ecógrafo portátil y un equipo de rayos también portátil. La implementación de estos equipos no cuesta más allá de 10 a 15 millones de pesos. La propuesta es ponerlo uno en el Volcano, en el Carol Goitía, o sea, en el Carol Goitila, otro en el Alejandro del Río y quizás otro en el Villa Seca o en el futuro consultorio que podamos lograr hacer allá en el sector oriente para que la comuna esté como cubierta en esas 3 partes, en estos 3 sectores. Entonces, lo importante es, por ejemplo, súper básico el ejemplo, llego con, me duele la guata. Típico paciente, un dolor abdominal. Entonces, ¿qué tiene que hacer el médico que está de turno? Evaluarlo, pero como no tenemos los exámenes que nos comprueben que puede ser un simple cólico o puede ser una apendicitis o puede ser una cálculos en la vesícula, ¿qué hacen? Los terminan derivando al hospital. Entonces ya tener 4 horas esperando en el SAPU para que te atienda, más de 6 a 12 horas esperando en el hospital para que recién te manden a hacer los exámenes de sangre para saber qué tiene el paciente. Entonces, con estos 3 equipos básicos, uno ya tendría el diagnóstico temprano del paciente y si tiene un cólico, para la casa. Y si tiene algo más complicado que es tratable en el hospital, derivarlo y avisar. ¿Sabes qué? Va el paciente tanto que tiene apéndice. Está con apendicitis. Entonces llega al hospital, se confirma el diagnóstico y se trata. Entonces ahí disminuimos los tiempos de espera en el hospital primero y desatochamos un poco el hospital, el sótero del Río que está totalmente atochado, y el paciente queda contento porque no lo tenés un día esperando para una atención médica. Y usted mencionó también el tema odontológico. Sí, el tema odontológico, la odontología está cubierta solo hasta creo que la parte temprana, no recuerdo bien la edad, y el adulto mayor, pero hay un rango de edad que es de 18 hasta 65 años que no está cubierto en el sistema. O sea, y si está cubierto es uno que pueden tratar, 2 que pueden tratar, y hay pocos odontólogos en la atención primaria. Entonces, pensando en la gente y lo caros que son los tratamientos odontológicos, es implementar más odontólogos y obviamente abrir el rango de edad de tratamiento a los consultorios. Siempre tenemos una asesora comunicacional que nos escribe cosas importantes. Por ejemplo, dice que tener en cuenta que la gran parte de los colegios son municipales y depende del municipio la voluntad de abrir o no los colegios. Eso se puede hacer, pero en las tardes, usando métodos de prevención, trabajo social, y lugares de acogida, por ejemplo, con tratamientos, que eso es lo que nos aporta. Yo creo que es indispensable saber y entender que si los colegios se abren, como se estaba hablando al principio, nos aportan de que eso depende de la voluntad del municipio. Ah, no, por eso, estamos súper claros que todo depende de la voluntad del municipio y de lo que se trate en el Consejo Municipal. Y ahí Municipal. Se necesita mayoría. Y ahí viene la negociación que puede haber con Sergio, los otros candidatos. Sergio, fíjate, hay un tema que está en boga en estos momentos, inclusive ayer la señora Bachelet, ¿no es cierto?, tuvo bastante tiempo en televisión con respecto al Sename. ¿Qué se está haciendo aquí en Puente Alto? Porque ese tema es tan grave, o quizás más grave, ¿no es cierto?, que lo que está ocurriendo en los consultorios o en el hospital. Hablar del hospital ya sabemos que es pésimo. Pero ¿cuál es tu propuesta frente, ¿no es cierto?, a la precariedad que tiene el Sename, ¿no es cierto?, y las casas de acogida que hay en Puente Alto, si es que las pocas que hay? Sí, mira, bueno, hemos recibido hoy día por parte de la presidenta una noticia bastante importante. Se van a entregar recursos de 2.500 millones de pesos para la cosa del Sename. Entonces se van para estructura y para mejorar la calidad. Y lo otro, ¿cierto?, que se van a tomar en dos líneas el tema de los niños, de los jóvenes. Que el que ha sido tu derecho, cierto, y que ha sido violentado, y el otro que ha delinquido. Uno que es víctima y otro que realmente tiene problemas. Entonces se van a tomar en dos líneas diferentes, que me parece que ese es muy bueno, porque sí, porque es lo fundamental, porque imagínate que se juntaran los niños que lo bueno con lo malo. Exacto, no podemos mezclar peras con manzanas. Claro, porque hay para acá, para los niños que están bien sanitos, era como una escuela, para ir a una escuela. Exactamente, entonces, exactamente. Yo creo que eso es un avance, me alegré de esa noticia. Ahora, mira, en el tema salud primaria, porque estamos tocando el tema de seguridad. Pero y salud. Antes que se me vaya la idea, yo creo que debiéramos usar ahí también el Sename a ese tipo de personas que van con, por ejemplo, por robo, por violencia, un tipo reformatorio, que salga un poco reformado, no solamente que sea un lugar de acogida. No, hay que apoyarlo de forma psicológica, con doctores, con también ver el tema social, por qué él está delinquiendo, y eso hay que verlo, te fijas, hay que estudiarlo, hay que meter equipos de los asistentes sociales, los psicólogos, todo eso. Hay que tener equipos multidisciplinarios para el tratamiento de estos niños, y no olvidar que la delincuencia nace de las diferencias sociales que hay, de las falencias que hay en el sistema y de los círculos viciosos que se crean entre las familias. Por ejemplo, en las familias donde hay violencia intrafamiliar o las familias que tienen que salir a trabajar, como mencionaban hace un rato, los niños quedan solos, quedan a la deriva. De cualquiera. Entonces, en cualquier momento pueden caer en malos pasos, salen a la calle y pueden probar una droga, quedan adictos y ahí viene la delincuencia. Entonces, es todo un círculo vicioso. Es la parte psicológica que no estamos mencionando. Exacto, entonces ese básico. Entonces, si queremos acabar con la pobreza, la delincuencia, disminuir la cantidad de niños que llegan al Sename por delincuencia, tiene que haber un país más igualitario y políticas públicas que apunten a solucionar problemas de fondo. Y que después de tantos años de lo que he visto, después del golpe militar, que llegamos a la democracia, no ha habido ningún gobierno que se ponga los pantalones y diga, el problema de fondo es este, entonces vamos a atacar estos temas para solucionarlos, para poder tener un futuro mejor con niños que no son vulnerados, con niños que no entran a la drogadicción. Pero mira, no hay que desconocer el avance que ha habido con Michelle Bachelet. Ella se ha dedicado y han llegado mucha cantidad de recursos al tema de la sala cuna, el jardín infantil. Aquí se perdió, aquí en Puente Alto, por responsabilidad del señor Codina, se perdió la posibilidad de hacer nuevas 30 centros acá en Puente Alto. Codina se le propuso que hiciera llegar a terreno para 30 jardines infantiles. ¿Qué es lo que hizo él? Dijo que no tenía plata, que no tenía recursos, y instaló 3. Perdimos 27 jardines en donde se podría. Ahí está, pues ahí está la protección. Y Michelle, ¿cierto?, lo ha hecho con 4.000 jardines nuevos. Entonces, no podemos desconocer que ha habido un trabajo. La idea, claro, sería resolver como el tema de la educación, que quisiéramos que la gratuidad llegara a 10. Pero aquí se han impuesto y han salido sectores que vienen en defensa de la educación privada, pues. Bueno, y ahí empieza el tema. Aquí, ahí volvemos al tema inicial. Y ahí está el tema donde hay sectores desde la derecha y también sectores de la nueva mayoría, de eso no lo podemos desconocer. Volvemos al tema inicial, que porque la gente estaba desencantada y no participaba, porque vemos que las mismas personas que elegimos para que nos representen, cuando tienen que votar o legalizar algo, mira, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, no solucionan los problemas de fondo. Es que hay un tema que hoy día se ha logrado con Michelle, el tema de terminar con el sistema binominal. Hoy día va a ser proporcional y va a mejorar y va a haber un cambio en los legisladores. Y eso, oye, ojalá. Pero si la elección. No, pero es bueno, esta diferencia es lo mismo que hoy día podemos decir. Es bueno, no estar de acuerdo en todo. Nos dicen, oye, hay 84 candidatos a concejal. Y eso demuestra que hay ganas de participación, porque anteriormente no era así. Entonces, cuando dicen, mira, es que aquí hay una campaña de parte del sector de la derecha que quiere que nosotros los salgamos de la política, que la hagan solamente los sectores pudientes y los sectores que siempre han dominado este país. Entonces, hacer hoy día hay que jugársela, y hoy día los medios de comunicación, tú sabes por quién están controlados, más del 90% está 100%. Controlado por la derecha. Entonces, ¿cuál es? La televisión ahí está atacando, entonces va creando todo una odiosidad hacia la política. Mira, para eso yo creo que hoy día eso nosotros tenemos que recuperarlo. Oye, si anteriormente los trabajadores se hablaba de política, la política salarial, de la economía, se educaba en base a eso a los trabajadores. Hoy día no, hoy día el individualismo, a mí no me interesa, dice, porque yo si no trabajo no como. Mira, hay diferencia de opinión, por favor, sírvanse a hacerlo, porque de eso está el problema. Obvio, si el debate enriquece, pero yo te iba a decir, para mí en este momento no hay derecha ni izquierda, solo hay grandes grupos económicos que tienen a la gente legislando a su favor. Eso es lo que veo yo como una puentealtina normal y como una ciudadana normal de Chile. Y yo creo que si lo ponemos en encuesta, la mayoría de las personas van a estar de acuerdo, porque al fin y al cabo, la última legislación que hubo, o por lo menos una de las más bulladas, nos van a hacer cobrar desde el minuto cero en el mall, siendo que uno va a gastar plata al mall y más encima tenés que pagar por el estacionamiento, y si te roban no hacen cargo, y eso gracias a quién, gracias a nuestros diputados y senadores que elegimos. Obvio, pues. Pero es que ahí es donde hay que hacer la diferencia. Supongámosle, nosotros, yo pertenezco a un partido político que es el Partido Comunista, la bancada nuestra siempre ha estado en minoría. Nosotros hemos querido, supongámosle el tema de hoy día del reajuste a los públicos. Claro. Nuestra bancada dice el 7,5, pero la gran mayoría dice que no, pues entonces quedamos, ¿no? Claro, entonces, pero cuando tú hablas en general, tienes que decir, oye, muchos dirigentes y muchos han reconocido que el único que tiene manos limpias y transparencia es el Partido Comunista, ¿no? Y no hay otra cosa. Mira, yo no voy a defender a ningún partido acá, sino que lo veo desde una simple puentealtina, insisto, ciudadana. Pero estás en política, espérate, no estás como una simple ciudadana. Pero me refiero a que represento a los vecinos. Qué rico este programa, me gusta. Represento a los vecinos. Y los vecinos no ven si es el Partido Comunista, si es el Socialista, si es RN, si es el partido que sea. A los vecinos para los vecinos es, legalizaron esto, legislaron esto, promulgaron esta ley y esta ley no me beneficia. No ve qué bloque apoyó qué cosa, qué bloque apoyó tal otra. Simplemente ve que las personas llamadas a representarlos, a llevar la voz de lo que la ciudadanía quiere, no está haciendo lo que la ciudadanía quiere. Qué partido es el que aprueba tal cosa. Para no enfrentarnos en los temas, vayamos a los temas específicos. Me gustaría hablar, por ejemplo, de medio ambiente, por ejemplo. Mire, en medio ambiente, ojo, aquí medio ambiente, lo que yo he escuchado en este programa de varios invitados ha sido hablar mucho de espacios públicos. Pero yo a veces veo pocos espacios públicos, pero que no son públicos. O sea, mira, hay parques vacíos, hay lugares y plazas que no se ocupan. La idea es crear también una conciencia de hablar de espacios públicos, pero ¿qué vamos a hacer cuando existen espacios públicos? El 25% de Puente Alto, de la superficie de Puente Alto, pertenece a áreas verdes. Áreas verdes, entre comillas. El 25%. Oye, pero ¿dónde están ese 25% de la Villa de los Andes del Sur? No, porque allá viven 26.000 habitantes Y yo te digo, bien derechamente. Y no hay ningún parque, no hay parque. Hay uno solo que está en la Avenida de México, entre Cochoa, ¿no es cierto?, y Los Toros. Y una cuestión chiquitita, y más encima ese parque tiene una antena, ¿no es cierto?, que está dando justo frente a un colegio. Plaza Lincoln, es decir, si eso es ecología, por favor. A ver. Si los mocosos, mira, como dice Sergio, efectivamente en 36 metros cuadrados están pensando en cualquier otra cosa, o están en el tablet, o están en el computador, pero ya no están leyendo. ¿Te das cuenta tú? Y no tienen dónde recrearse. Esa es la verdad. El parque que dice él, Rafael, ¿verdad? Rafael. Sí, Rafael, es la Plaza Licanray. Y es una plaza chiquitita y que está la antena, que hace años los vecinos de ahí dieron la lucha por la antena, apedrearon la antena, bajaron la antena y al final pusieron la antena. ¿Ya? Pero no hay parque. O sea, y hay muchos sitios heredazos que se podrían ocupar de parque. Ejemplo, yo había dicho hoy, qué lindo el sitio que está ocupando la municipalidad de estacionamiento, donde se pone el circo, San Carlos con Conchitoro. Sería excelente para tener un parque. Claro, sería excelente tener un parque amigable para hacer deporte, para salir con los perros, con un canil, promover el huerto urbano, promover la soberanía alimentaria. ¿Y qué van a hacer ahora? Un mall de 8 pisos. Claro. Jimena, mira, si es cosa de, mira, nosotros tenemos una vista maravillosa de aquí, de aquí a la radio estamos mirando, ¿no es cierto?, el Cerro La Ballena. Dime cómo está, está más pelado está que la cabeza de mi compadre. Ah, no, pero no, mira, no. esa cuestión debiera estar llena de árboles. Llena de árboles. ¿O no? Debiera estar como esa cosa de Lucía. En ese sector, ¿no es cierto? Ayer pasé debiera por ahí. Así, iba para mi casa, venía de puente, iba para mi casa. Yo le digo a mi esposo, imagínate este sector, porque hay un paradero de micro, un parque lleno de árboles, con flores, con ciclovía. Sí. Me dice, pero sirve para tomar, mira, ahí están fumando y tomando. Obviamente estaban fumando droga y tomando. Y para eso tenemos que tener la cooperación de una seguridad, una ruta segura que acompañe, que vea los lugares vulnerables. Pero, bueno, volviendo al tema del medio ambiente, sí, tenemos que identificar los sitios heriazos que están, reforestar y, si es necesario expropiar, expropiamos. Ahí mismo en Andes del Sur, detrás del Molto Balaba, hay un sitio por la calle Los Toros, hay un espacio gigante que los niños los fines de semana van a elevar volantines. Y está con pasto seco y no hay nada. Un parque se vería fabuloso, espectacular. Yo vivo en un sector donde había un bosque de pinos. Llegaron las inmobiliarias y talaron el bosque de pinos. Ahora más abajo hay otro bosque y también lo van a talar porque van a ser edificios y van a ser casas. Entonces tenemos un plan regulador y un consejo municipal que está aprobando estos proyectos, talando nuestros bosques, eliminando el pie de monte, que tiene que ver con la sustentabilidad de los suelos, que tiene que ver con la compactación de los suelos y con el ciclo del agua, que al final nos vamos a quedar sin agua. Entonces, apuntar primero a volver a tener áreas verdes, forestadas y bien delimitadas y seguras. Y segundo, en materia medioambiental, bueno, viene una ley que se va a instaurar de reciclaje y creo que Puente Alto, como es piloto en varias cosas, también es piloto en esto. No estoy como muy afiatada en eso, pero hay muchas cosas que se pueden reciclar. A mí me tocó ir a hacer una visita a la Feria de Bajos de Mena y me topé con un cerro de 3 metros de alto de basura, no de basura, de ropa y muebles tirados y la gente ahí revolviendo. No, hay una cosa que no le va a gustar a Mario, el tema no, de... No, dale nomás. Es que aquí hoy día, mira, aquí hay... entre restaurantes y las panaderías son uno de los primeros que contaminan en Chile, los restaurantes, ¿serio? Sobre todo en el centro de Santiago. Ahora hay que hacer una inversión por parte de los dueños, ¿cierto? ¿Cómo se hace una ayuda ahí? Hay que hacer algo con los pequeños, ¿cierto? Los pequeños aplicar trabajadores. Política. Entonces, hacer política hacia los pequeños empresarios. Y aquí también, ¿no? Hay que aquí en Puente Alto siempre, bueno, yo nací acá en Puente Alto, me crié en Puente Alto, iba ahí a bañarme al pantano que estaba ahí al lado de la Volcanita. Ya. Y ahora ya no hay. La Volcanita, ese era, y hoy día se ha pasado mucho por alto. El tema, ahí hay mucha contaminación, esa empresa contamina mucho Puente Alto. Y tiene el tema del asbesto. El tema de asbesto, porque ahí se hace la lana de vidrio. Entonces yo creo que hay que tomar los temas como serios. Hay que partir por las industrias que tenemos, de exigirle a algunos, pero también tampoco no estamos planteando que se vayan, sino que hay que buscar la forma de cómo ellos mitigar la contaminación. Exacto. Que me gustaría escuchar a los dos, así algo simple, algo simple, vamos a ver después del Alto Maipo, ¿ya? A ver, una pregunta. Estudio 2. Gracias, querido colega. Nos llegó una pregunta por interno y nos decían, os comentaban que respecto a lo que está hablando la señorita candidata concejal, que aquellos sitios que ella estaba mencionando son de carácter privado. Por lo tanto, no se pueden hacer actividades de carácter municipal. O sea, ya no se puede expropiar. Efectivamente, están en manos de privados. Eso es lo que quería aclarar. Claro, si están en manos de privados se puede expropiar, o se pueden comprar, sí, depende del municipio. Depende. Por eso hablé de expropiar terrenos si es necesario. Es un buen aporte del oyente de que realmente ese tipo de terrenos están en privados. No, si está claro, si hay terrenos que son eriazos que no son del municipio, que son de privado. En ciudad no hay nada que no tenga dueño. Por eso dije antes de mencionar los terrenos que... Yo soy el único que no tengo dueño. Por eso dije, antes de mencionar los terrenos, que era, si era necesario expropiar o comprar, se hacía. Claro. Pero sí. Mira, yo creo que hay un tema con, sí, con el tema de... A mí me preocupan los temas de que hoy día ya están instalados. Yo creo que eso hay que jugárselas con el nuevo consejo, debe conjunto con la comunidad, hablar con toda esa junta de vecinos en torno a ver cómo resolvimos el tema de Volcanita, cómo es el tema de la... Alto Maipo, ¿qué le parece? Pésimo para mí también. Horrible. Fuimos uno de los... Nosotros, ¿te acuerdas, Mario? Nosotros de la CUT provincial fue uno de los primeros en conjunto en con los trabajadores. Fuimos y que nos acusaron que invadimos San José del Maipo cuando llevamos más de 4.000 trabajadores de la arena. Ahí los fuimos. Arenderos. Y claro, el alcalde casi me quería, lo único a mí... inclusive me mandaron pobladores ahí a enrostrarme que como yo había invadido San José de Maipo fueron todos los sindicatos areneros que ya hablábamos de la problemática que generaba el Alto del Maipo. Así que mira, bueno, ahí hemos estado en las movilizaciones. Exacto. En las marchas, hicimos unas marchas, ¿te acuerdas, Mario, de cuando lo hicimos desde ahí del ¿cuánto se llama? ¿Sotro el Río? Más allá, la otra estación. De la otra estación. Elisa Correa la hicimos para acá con el Alto del Maipo. Ah, y ahí nosotros, hicimos prender, porque dijimos que ellos estaban encajonados, estaban muy hechos en San José de Maipo, que había que incorporar a Puente Alto y Santiago, porque era un tema no solamente de ellos, sino que era de toda la región metropolitana. Y la verdad es que generamos este movimiento y hoy día... Pero bueno, hoy día se está construyendo lo terrible hoy día, ese muro que construyeron en un sector donde se le encajonó a los habitantes de San José. Oye, sí, el tema da para... Yo creo que eso da para un programa. Un programa completo porque hoy salió un informe que decía que el agua del río Maipo está contaminada. Hubo una evaluación. Sí, y aparte que hay tanto adulto mayor que vive en esa área... Y se ve invadido por estas grandes maquinarias, movimientos de tierra. No olvidemos que hace el año pasado, el antepasado, hubo un aluvión a causa de estos mismos movimientos de tierra. Entonces vienen las grandes empresas, los grandes capitales y a intervenir sectores que son hermosos, que deberíamos potenciarlos en el... Por supuesto, que deberíamos potenciarlos en el turismo, aportar lucas desde el turismo. Hay harto turista que va al Cajón del Maipo a hacer deportes extremos, claro que sí. Escalada, sí. Andinismo. Entonces, ahí que apunten. Jimena, mira, como ya se está acabando el programa, me gustaría dar mis avisitos también. Prontamente vamos a tener una reunión los presos políticos, no sabemos dónde, si lo vamos a hacer, ¿no es cierto?, en el auditorium de acá municipal que está frente a la gobernación, o lo hacemos en el sindicato donde lo hemos hecho siempre. Eso va a ser pronto, porque ya tenemos reuniones con el gobierno. La señora Lorena Fríes ayer nos recibió, por lo tanto ya llevó nuestras inquietudes y los cuatro puntos fundamental y principal en estos momentos, ¿no es cierto?, es justamente el término de los 50 años de secreto, el tema de la homologación o la subida a la pensión, calificación permanente y la indemnización. Son los cuatro temas que tenemos en estos momentos, y eso es lo que tengo que comunicarle a la gente en unas dos semanas más aproximadamente que vamos a tener reunión. Oye, felicitaciones. Gracias por la reunión, muy mucha gente. 60 personas en la última reunión, lo que es bastante positivo. Sí, por supuesto que sí. Gracias a ti, pues, Mario. Mario, por haberlo publicado y haberlo hecho posible. Quedan algunos temas pendientes, por ejemplo, que falta por hablar de lo que significan los animales, el tema de los jóvenes, la tercera edad, vivienda, el tema de la feria libre, por ejemplo, que falta ahí mucho. Muchas regulaciones, hay un conflicto constante entre los coleros y los feriantes. La mujer, que es un tema también muy, muy candente, está en boga. El consejo de la sociedad civil, que eso también, bueno, ojalá que el consejo se mejore. Pero, no, primero que salga el COSOC, para empezar, después veamos por mejorarlo. Primero que salga un COSOC electo con la gente que corresponde y después lo mejoramos, lo hacemos más participativo. No, y las audiencias públicas también, que sea un poco más participativa. Bueno, de hecho, nosotros propusimos hacer la transmisión por web, están los mecanismos electrónicos para poder transmitir. Quería pasar mi... No, pero por favor. Algunos avistemas de los trabajadores, porque yo soy dirigente sindical, así que... No hay problema. Mira, ya anoche funcionamos en el tema de la coordinadora Noma AFP, ¿eh? Entonces el día sábado vamos a estar en la plaza, estamos preparando todo lo que es la movilización del 16 de Noma AFP. También estamos coordinando y trabajando y proyectando cómo vamos a funcionar nosotros acá en Puente Alto con la coordinadora para el día 4 de noviembre, donde vamos al paro nacional por el tema de la defensa, donde haya un nuevo sistema previsional y que sea tripartito. Así que eso es lo que hoy día quería señalar, para que vamos haciendo fuerza, vamos uniéndonos para este gran tema que nos tiene atravesado. Pero es súper importante que la gente se involucre, se informe, y por último, si no se quiere involucrar, no quiere informarse, que agarre y vea la cartola, vea cuánto le cobran de comisión mensual, pero que lo vea sentado. Porque la señora en la casa, que la vea sentada para que no se caiga y no se golpee la cabeza. Bien, que vea cuánto le cobran y ahí va a decir, yo quiero participar, no quiero más FP. Sergio, muchas gracias por venir al programa y lo que quisiera decir... Ya pues, muchas gracias a todo lo contrario, agradecerte a ti la posibilidad de hablarle a los puentealtinos y llamarnos a organizar en este gran tema que es la Noma Más FP, y que nos ayuden y participen, ¿cierto?, el día 4 y el 16 en la movilización de la familia Noma AFP, y el 4 vamos a hacer un gran paro acá en la provincia por la defensa de nuestro de que haya una... Cuando usted quiera, el programa está libre. Ya pues, cuando usted quiera. ¿Cómo estás? Jimena, gracias. Jimena Quesada, bueno, si ha quedado hartos temas, si usted desea, no hay ningún problema, aquí tenemos las puertas abiertas para poder tener otro programa. ¿Algo que quisiera decir ahora? Encantada de volver a venir, y si tenemos línea abierta para que hagan la pregunta, obviamente, y muchas gracias por el espacio que obviamente necesitamos para poder renovar las formas de hacer política, incentivar a la gente que se anime por rostros nuevos, por ideas nuevas, no, porque las ideas son como todas iguales, pero que se anime, que vaya y decida consciente quién lo puede representar. Que participe, obviamente. Porque no queremos gente que solamente critique, sino que participe. No, necesitamos que la gente participe para que con derecho diga, yo quiero esto, y pueda exigir que le den lo que necesita. Y votar no por consigna, sino tiene que ser con esa conciencia. Con conocimiento de causa. Despedirme de todos los puentealtinos, Mario, y bueno, hasta la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos. Bien, amigos, con ustedes, como siempre, a triunfar, será hasta el próximo miércoles. Gracias por escucharnos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El Raco. ¿Qué pasa con mi voz y con mi canto?